Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. Comenzamos. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Esta es la emisión número 3367 y arrancamos escuchando esta linda canción de Sam Cooke, Twisting the Night Away, que yo creo que es lo que le pasó a López Obrador, ¿no? Se la ha de haber pasado twisteando toda la noche y pues, se mareó y perdió hasta la cuenta, maestro. Pero bueno, quédese con nosotros, tenemos invitados importantes de la Universidad Anáhuac Mayab. Quédese con nosotros, una conversación interesante. Vamos a tener a Sam Cooke en los cortes comerciales, el equipo completo trabajando para usted, Juan de Dios Rincón en el control operativo y en el musical, Ricardo Tapia, el Chico Maravilla en las redes sociales, en permanente comunicación con usted a través de Twitter, @ en los negocios, y de Facebook, Fórmula en los Negocios. Me acompaña René Bernal en la conversación y en la conducción de esta noche. ¿Cómo estás, René? Buenas noches, qué gusto saludarte. ¿Qué tal, mi estimado Roberto? Buenas noches y buenas noches al auditorio. Pues, como se lo hemos dicho aquí repetidas ocasiones, el espectáculo sigue, el circo, los chistes. Digo, yo quiero pensar que nuestro... Es de estar pegado todas las mañanas. No, pues es que aunque no quieras, es la comidilla de todo. Quiero pensar que nuestro presidente, pues la verdad es guasón, es bromista. Digo, no puedo entender que un presidente, pues no maneje cifras, no maneje datos históricos reales. Digo, porque si fuera real el asunto, pues entonces estaría yo con pánico, no con miedo, estaría con pánico. Mire, esta semana nos deleitó con un chiste múltiple donde nos decía que el hombre en América está alrededor de hace 5 o 10 mil millones de años. En fórmula somos muy buena onda, no lo vamos a dejar morir solo, le vamos a dar el dato real. Mire, la Tierra se formó hace más de 4.500 millones de años y las primeras formas de vida datan de unos 3.800 millones de años, aunque solo se han conservado fósiles de organismos parecidos a los actuales de los últimos 550 millones de años. Y la aparición del hombre en América se remonta a 15.000 o 14.000 años antes de Cristo. En México, que se considera el fósil más antiguo, el hombre de Tepexpan, pues data de una antigüedad de 4.700 años. Digo, se equivocó por algunos cuantos años. Unos cuantos miles de millones de años. Miles de millones. Y mire, pero bueno, él tiene otros datos. No tiene otros datos, claro. Como por ejemplo, la segunda parte de su chiste fue que México se fundó hace 10.000 años. Y pues también aquí le vamos a hacer fuerte, le vamos a dar a usted, amigo Rodríguez, escuche el dato real. Mire, la Gran Tenochtitlán se fundó el 20 de junio de 1325 y duró hasta la conquista, que fue en 1521, dando lugar al virreinato de la Nueva España. Y posterior a la fundación de los Estados Unidos Mexicanos, que es el nombre actual de nuestro país, inició el 16 de septiembre de 1810 con la Guerra de Independencia, la cual concluyó el 27 de septiembre de 1821. También aquí pues estuvo un poquillo errado, pero pues ya sabe, vamos a tomarlo con... Pues con lo que quiso alegría, decir es todo así, eso. Así que es, claro, claro. Por favor. Digo, pues hay que tratar de entenderlo como él lo quiso decir, ¿no? Pero pues así con la política en nuestro país. Y pues vas así, esto. Déjalo que se la pase. Digo, pues está. Por eso digo, pues ya. Yo creo que ya divertirse. Pasamos de la etapa del enojo y de la resignación, pues ahora la de la. No sé. No, ahora preocúpate. Pero bueno, déjame presentar a nuestros invitados de la Universidad Anáhuac Mayab. Nos acompaña aquí en el estudio el doctor José Manuel Echeverría y Yeguiluz, director de la Escuela de Medicina de la Universidad Anáhuac Mayab. Bienvenido, José Manuel, gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, René, muchas gracias. Buenas noches, Roberto, mucho gusto en estar aquí con ustedes y saludar al auditorio también. Muy amables por haberme invitado. Oye, la Universidad Anáhuac, platícanos de la Escuela de Medicina. ¿Tú qué tiempo tienes ahí? ¿Cuándo se fundó? Etcétera. Bueno, la universidad va a cumplir 35 años. Correcto. En este agosto, ¿no? De hecho, se están haciendo ya los preparativos para los festejos de los 35 años. La Escuela de Medicinas se fundó después, en 1998. En agosto de 1998, mira, se iniciaron las clases allá en ese entonces en el edificio central, y posteriormente ya se construyó el edificio de la salud, la primera parte, y recientemente se acaba de terminar la construcción del segundo edificio que alberga la división de salud. La división de salud consta de tres carreras ahorita en la actualidad, que son la carrera de medicina, que es la que tiene 20 años, la carrera de médico cirujano dentista, que esa tiene 15 años también ya. Wow. Y la licenciatura en nutrición también, que esa tiene 13 años apenas. Uh-huh. Entonces son las tres carreras que funcionan como división salud ahí. Oye, pues sensacional, a festejar 20 años. Sí, 20 años ya. Metidos en la salud. Se dice fácil, pero es bastante. Oye, la universidad, bueno, tú estás encargado de la Facultad de Medicina. ¿Cuál es la misión que tienen con respecto a la salud en nuestro estado? Sí. Bueno, la misión es básicamente formar médicos excelentes, ¿no? Excelentes no solamente en el aspecto de conocimientos científicos, que deben de estar desde luego actualizados, sino también con una característica especial, que es centrados en el paciente, en la persona, ¿no? O sea, el médico, tratamos de formar a los médicos no solamente para que sepan responder a la salud de la población, sino específicamente a los pacientes, ¿no? O sea, tratar al paciente como una persona, que es una característica en general de todas las licenciaturas de la universidad. O sea, hay una serie de materias que llevan los alumnos, independientemente de las profesionales, que abonan hacia esa parte, ¿no? Y la otra es, pues, fundada precisamente en los valores del humanismo cristiano, porque es una universidad católica, ¿no? Entonces, correcto. Los valores son los valores cristianos, ¿no? Yo creo que es importante eso que estás comentando, doctor, porque, digo, desafortunadamente, en una parte del sector salud, hay médicos que no sé en qué momento perdieron ese sentido de humanismo y tratan a los pacientes como, pues algunos lo tratan como negocio, otros lo tratan incluso con cierto desprecio. Usted, amigo, escucha, no puede ver mi condición, pero yo tuve un accidente y cuando yo llegué de emergencia al hospital, el doctor que me atendió, lo sentí muy muy parco, muy frío, como si yo viniera de un día de campo y no me estuviera yo muriendo, ¿no? Entonces, ahora, y yo no soy muy suavecito, que digamos, obviamente no me hizo sentir más mal de lo que ya estaba, pero sí entiendo que a muchas personas un poco más débiles de carácter sí les hubiera afectado en su ánimo. Y como esos, digo, he conocido a dos o tres por ahí, ¿no? Pero qué bueno que ustedes atacan esa parte, ¿no? Claro, yo creo que eso es fundamental. O sea, la figura del médico, como tú bien lo dices, ha cambiado muchísimo, ¿no? O sea, en comparación de los médicos, pudiéramos decir que incluso aquí hay gente que fue realmente fabulosa como médico, como muchos médicos que ejercieron la profesión aquí en Mérida, que ya fallecieron, pero fueron médicos muy reconocidos, precisamente por su calidad humana, ¿no? Independientemente de sus conocimientos. El paciente cuando llega está lábil, está en una situación de desventaja con respecto al médico. Claro. Y entonces, obviamente, necesita sentir esa empatía, ese afecto, para que pues se sienta con confianza y se sienta apoyado, ¿no? Eso es importante. Interesante, porque yo creo que aquí, combinándolo pues con los años que tienen ustedes de formar médicos, ha habido una evolución, y también aunado con la tecnología, ¿no? Yo creo que ahorita, regresando del corte, nos platicas, doctor, esta evolución. Porque pues tú has visto parte de esa evolución. Claro, me ha tocado. Y también esta evolución en donde pues nos hemos humanizado, ¿no? Nosotros que hablamos mucho de los negocios, las empresas hoy tienden más a humanizarse más porque nos están invadiendo las máquinas, ¿no? Entonces, nos están orillando a humanizarnos por completo. Interesante la conversación, amigos. Y bueno, pues esto es en el festejo de 20 años de la Universidad Anáhuac Mayab, en la Escuela de Medicina, de contribuir a la salud. Y vamos a seguir platicando de este tema, no se me vayan, vamos a un primer corte comercial, ahorita regresamos. Un optimista ve una oportunidad en toda calamidad, un pesimista ve una calamidad en toda oportunidad. En un momento regresamos. If some miracle would win your love for me, win your love. Shake se llama esta canción y así también se llama el álbum de Sam Cooke, este cantante, compositor norteamericano. Esto fue de enero de 1965. Este buen cantante, yo creo que es un clásico ya escuchar a Sam Cooke, y aquí lo tenemos esta noche. Gracias. Bien, déjeme darle una recomendación de nuestros amigos de Línea Peninsular. Esta empresa naviera de servicio de envío de carga fue fundada en 1984. Cuenta con 4 barcos de contenedores. Impresionante los barcos. Yo les recomiendo, si tiene oportunidad, de darse una vuelta a Puerto Progreso y entrar al puerto de altura para ver estos barcos, que son verdaderamente impresionantes. Hágalo. Ellos sirven a la península de Yucatán en rutas desde Panama City, Tampa en Florida, a Houston, Texas, Altamira, Tamaulipas, Tuxpan, Veracruz, Progreso, Yucatán. Sus buques cuentan con una alta confiabilidad y eficiencia. Línea Peninsular toma todas las medidas necesarias para mantener el más alto nivel de seguridad, tanto en sus instalaciones como en los buques, para así mantener la seguridad de la carga. Déjeme decirle que ellos te dan entrega oportuna a su destino. Cuentan con un servicio personalizado, embarques puerta a puerta, carga en contenedores secos y refrigerados, así como sobredimensionada. Todo esto para maquinaria, equipo especializado, etcétera. ¿Tienes envíos de carga pendiente? Márcales 9699-355519, 9699-355519, o métete a su página www.lineaships.com. Bien, regresamos aquí al estudio de Fórmula en los Negocios, donde nos acompaña el doctor José Manuel Echeverría y Eguiluz, director de la Escuela de Medicina de la Universidad Anáhuac Mayab, y René Bernal, que me ayuda en la conducción. Y es interesante ver cómo ha evolucionado la medicina. Y bueno, la universidad, con 20 años, con la escuela, ¿cómo han visto esta evolución, doctor? Bueno, pues yo les voy a platicar, por ejemplo, una experiencia personal, ¿no? Por ejemplo, yo soy neonatólogo, ¿no? O sea, se especializa en recién nacidos, pediatra, ¿no? Y bueno, me ha tocado ver la evolución de esta especialidad, en el sentido de que cada vez es mucho más, pudiéramos decir, exitoso el tener recién nacidos que nacen con problemas generalmente prematuros, con problemas múltiples. Y cómo, gracias a la tecnología y a los avances tecnológicos con lo que se tiene ahora, pues se logra que cada vez niños más pretérmino logren llegar a su término, ¿no? Esto es gracias a la tecnología. Sin embargo, esto tiene que ir acompañado necesariamente de el aspecto de humanidad, ¿no? O sea, de tratar al paciente como un ser humano, independientemente de la tecnología. La tecnología te ayuda, te hace poder hacer cosas que antes eran muy difíciles o más complicadas, o no podía uno hacer el diagnóstico porque no tenía uno la suficiente. Ahorita, por ejemplo, pues con un aparato puede uno medir la saturación de oxígeno en la sangre y saber qué tanto está bien oxigenado el paciente. Puedes tener un monitor de signos vitales que te indique que si, si tiene un problema de arritmia cardíaca, qué tipo de problema es, qué medicamento en un momento dado puede usar. En el aspecto de imagenología, pues tenemos la resonancia magnética, todo. Pues sí que te ve todo, ¿no? Hasta los pensamientos. Exactamente. Y así en todas las áreas. Por ejemplo, hay la cardiología ahora intervencionista, donde ya no es necesario abrir el corazón a través de un catéter, se puede llegar hasta el corazón y hacer una cirugía. O sea, cosas que antes no se imaginaba uno, ¿no? El famoso Da Vinci, ¿no? El poder operar. Correcto. A través de un equipo a distancia. A control remoto, sí. Entonces, todas esas cosas son unos avances que efectivamente han dado, pues incluso una evolución a la medicina. Por eso ha avanzado, ha mejorado el pronóstico de vida. Ahora la gente dura más tiempo porque pues las mismas vacunas son avances tecnológicos que ha habido. Y que correcto. Ha favorecido que disminuyan muchas enfermedades infecciosas que antes eran principales causas de mortalidad. O sea, toda la tecnología bien utilizada, pues obviamente sirve para beneficio de la humanidad. Nada más que no hay que perder de vista que todos esos avances tecnológicos sean siempre con miras al bien de la persona. Claro, al bien común, como decimos nosotros, ¿no? Recientemente, en abril, tuvimos un congreso, nosotros tenemos un congreso cada año que hacemos de toda la División Salud, se llama CAMIS, donde este congreso específicamente fue sobre la biotecnología, sobre todo todos los avances tecnológicos, tanto desde el punto de vista de nutrición, de odontología. Bueno, hay una carrera nueva en la Anáhuac, ¿no? Exactamente. De biotecnología, ingeniería. Exactamente. Ajá. Entonces, todo eso visto desde un punto de vista de centrado y para beneficio de la persona, ¿no? Terminamos finalmente el congreso con una plática sobre bioética y cómo todos estos avances tecnológicos, no todos van hacia el bien de la persona o de la humanidad, y prueba de esto tenemos pues muchos ejemplos de avances, por ejemplo los transgénicos y todo, que correcto. En lugar de mejorar pueden tener problemas, claro, a la larga, la salud. Para la salud, ¿no? Entonces, no necesariamente los avances tecnológicos van enfocados hacia, y eso es lo que hay que tener muy pendiente, ¿no? Yo creo que es importante la participación de esta o cualquier universidad en el ramo de la medicina, porque aquí en Mérida hay dos piernas principales, que una es la educación y otra es la salud. Aquí es un polo tanto educativo como clínico, y esto ha generado fenómenos como el turismo clínico, turismo médico. Digo, esto hoy día resulta harto evidente, puesto que no solamente se manifiesta en la aparición de nuevas instituciones que antes no existían, en la ampliación de las ya existentes, sino también en generación de negocios indirectos, como por ejemplo en algunas partes del país que no son zonas hoteleras, no son zonas turísticas, vemos que de repente surgen hoteles pequeños para albergar a toda la gente que viene a las instituciones médicas. Entonces, hoy día ya se está notando esta evolución. Digo, cada vez se vuelve más evidente, doctor. Claro, claro. De hecho, es una de las, podríamos decir, una de las líneas de acción que tenemos en la universidad, es orientada hacia el turismo médico, ¿no? ¿Por qué? Porque se prepara a los estudiantes también para que ellos, en una ruta que le llaman de emprendimiento, ellos vayan pensando en nuevas formas de innovar y de resolver problemas de salud de la sociedad. Y esto muchas veces va en beneficio precisamente de otras, pudiéramos decir, ramas del conocimiento que ayudan y que hacen que cada vez se tenga que trabajar más interdisciplinariamente. O sea, el médico no puede solo. Claro. El médico necesita de todo un equipo de otras disciplinas que le van a favorecer finalmente su desarrollo y su desempeño hacia la sociedad. Y aquí en Mérida pues tenemos la ventaja de que por las características de la ciudad y de que siempre ha sido un polo, Yucatán ha sido un polo de desarrollo tanto en educación como en medicina, como usted lo dijo hace ratito, ahora pues también desde el punto de vista turístico también es otro polo de desarrollo, o sea, por las playas, por las ruinas, por la historia que hay, pues obviamente todo ese sector se puede favorecer mediante esta. Es interesante sobre todo ver el desarrollo. Estoy leyendo por ahí el libro de Andrés Oppenheimer, el último libro, Sálvese el que pueda, donde él habla del desarrollo de la inteligencia artificial. Uh-huh. Y algunos tecnopesimistas, como le llama a él, él dice que algunas profesiones que se van a ver afectadas por la inteligencia artificial es la medicina. O sea, ha avanzado tanto la tecnología que con la inteligencia artificial va a ser pues ya factible que te atienda un robot. ¿Tú cómo lo ves, doctor? Yo eso lo veo un poco todavía difícil. Ajá. O sea, finalmente, y esto es importante, comentábamos hace un ratito aquí en el corte, el paciente necesita a la persona del médico. Claro, claro, sí. El médico, digo, exacto, sí, esa figura... Sí, esa figura, ¿no? El humana, tener contacto humana. Humano, donde quiera que lo exploren, que lo revisen. Que te apapache, claro. Exacto. Sí. Pero bueno, te recomiendo que leas el libro porque está muy interesante eso. Bien, amigos, gracias a toda la gente que nos acompañó en Facebook Live en esta parte del programa. Cámbiale al radio en 94.5 de FM o en la página de nosotros. Nos puedes seguir escuchando a través de internet www.formulaenlosnegocios.com.mx. Gracias por estar aquí. Vamos a un corte comercial. Ahorita regresamos. Nunca andes por el camino trazado, pues te conducirá únicamente hacia donde los otros fueron. En un momento regresamos. Qué linda canción, Wonderful World. Esta canción es... es de Louis Armstrong. What a Wonderful World es una canción escrita a finales de la década de los 50 y pues aquí es interpretada por Sam Cooke en esto fue de 1960, un sencillo que canta maravilloso y además es una canción hermosa, muy linda. Gracias a todos los que nos acompañan aquí. Déjeme decirle, aquí me mandan un mensaje. A Laura, le mandamos un saludo a Laura Alcalá, dice, no sé a qué número pasar un saludo y una felicitación de parte de Luis Quintal al doctor Echeverría Aguiluz, que está hablando en el programa, decirle que él fue el pediatra de mis gemelas, de Luis Quintal, hace unos ayeres, y me consta que es un extraordinario médico, muy humano, muchas y gracias. Constante superación. Ahí está, doctor. Pues muchas cumplida gracias. Muy gracias, amable. Laura, por muy estar pendiente. Muchas gracias. Muy amable. Trianguló el mensaje, pero llegó. Sí. Gracias, Luis, que nos está escuchando. Gracias, bien, por eso. René, tienes el tip vial de la semana. ¿Qué nos traes en esta ocasión? Así es, mi estimado Roberto. Como es costumbre, aquí le tenemos el tip vial. Cortesía de Capacitación de Excelencia. Mire. A menos que tengas una preparación seria en primeros auxilios, deberás evitar en los accidentes en donde no estés involucrado. Detente solo si estás seguro de poder ayudar y no obstruyas la vía. Es común que la gente, al ver un accidente, pasa a lo largo de la vía admirando el percance, cuando lo pertinente sería abandonar el lugar a la brevedad. Esto por seguridad de sí mismos y de los demás conductores. Existen tres razones para no detenerse al ver un accidente. Bueno, ya no diga detenerse ni siquiera para pasar ahí viendo a baja velocidad. Estas razones son, primero, podemos ser parte del accidente. Segundo, podemos propiciar otro accidente, como ya lo hemos visto cantidad de veces en el periférico. Y la tercera, que es la más importante, estamos deteniendo la llegada de los cuerpos de rescate, que ellos sí vienen a ayudar a los que están ahí accidentados. Entonces, dejemos el morbo, dejemos las ganas de curiosear a un lado, pongámonos serios a la hora de conducir. Y recuerde que en Capacitación de Excelencia le ofrecemos los cursos de manejo defensivo, manejo ecológico, somnolencia en la conducción, legislación vial y otros cursos afines al ramo de la conducción. Llámenos al 999-255-6230 o bien al correo electrónico contacto @capacitarbg.com.mx o nuestra página web www.capacitarbg.com.mx. Capacitación de Excelencia, porque conocimiento es poder. Bien, ahí tiene usted, hágale caso a René. No andemos de curiosos en donde no nos llaman, ¿no? Así es. Puede ser más peligroso. Pero bueno, regresamos aquí al estudio donde nos acompaña el doctor José Manuel Echeverría y Eguiluz, director de la Escuela de Medicina de la Universidad Anáhuac Mayap, y estamos platicando con usted, pues porque la Escuela de Medicina cumple 20 años de contribuir a la salud. Ya nos platicaste, doctor, de cómo empezó hace 20 años, la evolución. La universidad, ¿cómo percibes que ha contribuido la universidad? Hablaste de este primera universiada privada del sureste acreditada por COMAEM. Ah, no, mencionaste el Congreso Médico. El Congreso, ¿no? Fue del CAMIS. El CAMIS. Anáhuac Mayap Interdisciplinario de Salud, ese es el CAMIS. No, aquí el COMAEN es el Consejo Médico para la Acreditación de las Escuelas de la Educación Médica. Ah, ok. Es una entidad acreditadora donde certifica que los programas que lleva una escuela de medicina cumplen con los requisitos mínimos de calidad para garantizar la buena educación de los médicos, ¿no? Correcto. Esta acreditación se lleva a cabo cada 5 años. Ok. Entonces nosotros ahorita que cumplimos 20 años vamos por la cuarta acreditación. Correcto. Cada 5 años tenemos que hacer un autoestudio, hacer una revisión, recabar una serie de documentos, de evidencias que se envían a esta acreditadora. Ellos entonces nos envían pares de otras universidades a certificar que realmente cumplimos con todos los estándares de calidad que nos piden. Correcto. Y eso hace que nos den otros 5 años de acreditación. Y esto es igual que como los médicos, ¿no? Los médicos cada 5 años igual nos tenemos que acreditar ante nuestro consejo para garantizar que lo que estamos ejerciendo como profesionistas, pues tengamos la... Y están actualizados, están sobre actualizados, todo, correcto, ¿no? Pues igualmente, cada 5 años nosotros, o sea, la escuela de la universidad, la universidad en sí pertenece a una red de universidades. Somos en total 8 universidades aquí en el país, de la Universidad de Anáhuac, y 8 escuelas de medicina. Cada universidad tiene una escuela de medicina. Entonces, esta red de universidades, cada 5 años nos juntamos todos los directores de las escuelas de medicina. Okay. Revisamos el programa. Correcto. Y lo actualizamos acorde a los avances precisamente tecnológicos. Sobre todo, y al diagnóstico de salud de la población, porque obviamente no es lo mismo la población, el diagnóstico de salud de la población hace 20 años que ahorita, ¿no? Ahorita tenemos otro tipo de enfermedades emergentes, tenemos enfermedades que han aparecido que antes no había, tenemos otras que ya no hay. Tenemos más, por ejemplo, la transición demográfica, donde ya hay cada vez más adultos mayores con una serie de actividades. Tenemos, por otro lado, la cuestión de la obesidad y las enfermedades crónico-degenerativas. Correcto. Tenemos problemas de depresión y de enfermedades... Yo creo que es la más grave, ¿no? Pero también, doctor, tenemos... Que la tecnología, algunos dicen, no, no coma huevos. Y otro te dice, no, sí, ya estudiamos que sí, que mejor coma todo lo que puede. O sea, en eso también hay cambios, ¿no? Sí, sí, sí. De hecho, la verdad de hoy puede ser la mentira del mañana, ¿no? Entonces, correcto, sí. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Generalmente, muchas veces son corrientes no necesariamente bien fundamentadas desde el punto de vista científico. Correcto. Sino son corrientes o modas, pudiéramos decir de alguna manera, que se van difundiendo entre la población y se crean ciertos mitos o ciertos tabús en relación a ciertas cosas. Por ejemplo, contra algunos alimentos o, por ejemplo, contra las vacunas. Hay corrientes fuertes donde implican que no se deben de vacunar, que las vacunas traen muchos problemas de salud. Pero bueno, ve lo que le está pasando en Estados Unidos, claro, que allá entonces, había una corriente claro, muy fuerte a no vacunar a los niños. Y eso pues no tenía ningún fundamento científico. Obviamente ahorita pues están... Ya están vacunando a todos. Claro. Sí, cierto. De hecho hay ya algunos lugares donde ya lo están haciendo incluso obligatorio. No nada más es pudiéramos decir si quieres o no, porque ponen en riesgo al resto de la población, esa gente que no está vacunada, ¿no? Esas personas. Entonces, ese tipo de muchas veces de difusión de ciertas cosas que no tienen un fundamento científico, y entonces eso hace que generen mucha confusión entre la población, ¿no? Oye, entonces eso requiere, doctor, mantenerte actualizado constantemente. Constantemente. Veo que se sacaron el segundo lugar en el concurso internacional de conocimientos médicos de la Asociación Latinoamericana de Escuelas de Facultades de Medicina. Pues interesante. Nos dio mucho gusto realmente porque... Es un concurso que organiza esta asociación donde pertenece la UNAM. De hecho, el concurso se lleva a cabo en la UNAM y en esta ocasión, bueno, pues se prepara un equipo. Tienes que preparar un equipo de alumnos tiene que ser un alumno representativo de cada año de la escuela. Se preparan y entonces van a este concurso. Ahí les ponen una serie de exámenes y van habiendo eliminatorias. Entonces, bueno, nosotros quedamos en segundo lugar. Oye, pues muy bueno, ¿no? Muy bueno, sí, nos dio mucho gusto y realmente pues mucho esfuerzo de estos estudiantes, porque es aparte de lo que normalmente tienen que estudiar, pues tenían que estudiar. Pues sí, porque en medicina sí que se estudia, ¿no? Sí, bastante. Entonces, pues fue un buen esfuerzo, pero coronado con un buen resultado, ¿no? Pues enhorabuena, la verdad, mire muchachos, si usted está pensando ser médico, pues no hay nada como la Universidad Anáhuac Mayab. ¿Cuántas escuelas de medicina hay aquí en Mérida? Tres. Está la Facultad de Medicina de la Universidad de Yucatán, de Autónoma de Yucatán, la Universidad Marista y nosotros. Y ustedes. Pues ahí tiene usted, la verdad que yo les recomiendo pues la medicina. Y como platicaste, también ya incorporada al avance tecnológico de una manera impresionante, ¿no? Pero bueno, ya sabe dónde ir a estudiar medicina, si es lo que está pensando. Vamos a ir a un corte comercial, no se me vayan, ahorita regresamos. Un emprendedor ve oportunidades allá donde otros solo ven problemas. En un momento regresamos. Estamos escuchando ahora Touch the Hem of His Garment. Buena música de Sam Cooke. Sam Cooke pues es muy conocido por su nombre. Él es Samuel Cooke. Sam Cooke, él es de Mississippi, Clarksdale, Mississippi. Nació el 22 de enero de 1931 y pues murió en Los Ángeles, California, el 11 de diciembre de 64. Nos acompañó con buena música, buena selección. Gracias por la música. Déjeme darle una recomendación de nuestros amigos de National Soft. Miren, National Soft es una empresa yucateca desarrolladora de software y tiene esta aplicación que es el software de control en los restaurantes. Y que si usted no la tiene, Sub Restaurant, esto es un mensaje a mis amigos restauranteros. ¿Sabes cuánto dinero se puede perder al día en un restaurante que no cuenta con un software de control? Pues mira, según los estudios, podrías estar dejando ir hasta el 30% de tus utilidades. La falta de control impacta también en la calidad del servicio y eso a su vez pues se verá reflejado en la pérdida económica. Así es de que no esperes más, deja de perder dinero y controla tu restaurante con Soft Restaurant. Hashtag el que todos usan. es el software número uno de México, orgullosamente yucateco, y mira que ha trascendido fronteras a nivel internacional. Así es de que márcales, aquí los tenemos a la mano, 941-8641, 941-5077. Solicita una demostración gratis, sin compromiso, y si mencionas que escuchaste esto aquí en Fórmula en los Negocios, vas a recibir un regalo especial. Ahí tiene usted. Bien, aquí regresamos al estudio donde nos acompaña el doctor José Manuel Echeverría y Eguiluz, director de la Escuela de Medicina de la Universidad Anáhuac Mayab, y René Bernal. Interesante la conversación, ¿no te dan ganas de estudiar, echarte una carrerita de medicina? Pues sí, pero yo creo que a estas alturas ya está un poco tarde, ¿no? Porque comentábamos entre segmentos que es una carrera que, pues es sacrificada, doctor, porque son muchos años para poderla ejercer bien. Y a final de cuentas, pues no solo es el interés del alumno, del médico, sino pues va en beneficio directo de los pacientes, ¿no? Veía yo aquí en los datos que nos hicieron llegar que hay alumnos de ustedes que ya están ejerciendo fuera del país incluso, ¿no? Sí. ¿Cómo es que llegaron allá? ¿Cómo es que se extendieron? Sí. Uno de los aspectos que se promueve mucho en la universidad y que va de acuerdo pues a la actualidad, que es la globalización, ¿no? O sea, ya no se puede entender, sí, el mundo, claro, como nada más una localidad, ¿no? Sino que, obviamente, ya. Entonces, en la universidad se fomenta mucho lo que es la internacionalidad, ¿no? Hay una ruta de internacionalización donde los alumnos se les presentan varias opciones y empezando por el idioma inglés. O sea, el alumno debe de tener en determinado porciento de avance de la carrera, ya debe de haber terminado su nivel de inglés máximo que le permite poderse comunicar perfectamente tanto oral como escrito a nivel mundial con el inglés, ¿no? Entonces es la primera parte. La otra parte es que se tienen convenios con universidades extranjeras donde en un momento dado los alumnos pueden ir a hacer algún semestre o algún curso de verano, ¿no? Generalmente, por ejemplo, pues los alumnos de los primeros semestres se van en los cursos de verano, aprovechan a irse a alguna universidad foránea. Puede haber dos tipos de cursos, ¿no? Hay lo que le llaman estancias de investigación, o sea, alumnos que están haciendo proyectos de investigación, y entonces los mismos investigadores de aquí los ponen en contacto con investigadores en Estados Unidos o en alguna otra parte del mundo. Y los alumnos se van el verano a hacer estancias de investigación con otros investigadores. O si no, simplemente se van a tomar un curso, algún adiestramiento que les permite cuando regresen volver y continuar con su carrera. Y finalmente hay alumnos que deciden hacer lo que se llama el internado rotatorio, que es el quinto año de la carrera, lo hacen directamente en el extranjero. Tenemos convenios con universidades en España, donde los alumnos se van todo a hacer su internado en España, o a veces los menos, ¿no? Por ejemplo, Alemania, porque obviamente tienes que saber alemán, o sea, se requiere eso. Y luego, finalmente, hay alumnos que cuando terminan quieren hacer su especialidad en Estados Unidos o en Canadá. Para hacer eso se requiere pasar una serie de pasos que le llaman steps, donde los alumnos presentan ciertas evaluaciones y conforme van avanzando ya pueden ser aceptados para hacer su residencia en Estados Unidos e incluso trabajar en Estados Unidos. Tenemos pues verdaderamente globalizados, sí, doctor. Sí, bastante bien. Sí. Oye, ¿cuántos egresados van de 20 años? Ahorita más o menos en total tenemos más de 900 egresados ya en los 20 años, ¿no? ¿Y crees que vengan todos a la cena? Porque va a haber una cena, ¿no? Pues eso quisiéramos. Está un poco difícil porque entendemos. La universidad, por sus características, es una universidad, pudiéramos decir, del sureste, ¿no? O sea, básicamente, tenemos alumnos de Campeche, de Yucatán, de Quintana Roo, de parte de Tabasco, de Veracruz. Correcto, algunos, sí, de Puebla, otros de Oaxaca. Algunos, cuando estuvo muy fuerte la crisis de inseguridad en el norte, pues vinieron del norte también. Correcto. Para acá. Entonces, obviamente que terminan y pues regresan a sus lugares de origen a ejercer. Otros, cuando se van a hacer la especialidad, pues también terminan de hacer su especialidad y se quedan haciendo donde, ejerciendo donde dan o donde consiguen un trabajo, ¿no? Que muchas veces terminan en la Ciudad de México, pero consiguen un trabajo en alguna otra institución, pues se queda. Entonces es un poco difícil que estén los 950. Son ciudadanos del mundo, doctor. Oye, pero ¿y la cena? ¿Cuándo va a ser la cena? La cena es este sábado, primero de junio, va a ser en el Hotel Fiesta Americana, en el Salón Izamal. Y bueno, pues va a haber toda una serie de eventos ahí que vamos a organizar para que sea más amena, lo más amena posible. Y más que nada que sea un reencuentro entre ellos mismos y con sus profesores, ¿no? Van a estar que son los, buenas van, fiestas van, esas, ¿no? Son esos encuentros sí, de egresados. De egresados, pues son recordar viejos tiempos. Claro. Y tener la oportunidad de verlo. Y otro de los objetivos es también hacer una red de médicos en el que en un momento dado hay muchas veces que uno necesita un médico cardiólogo en otra ciudad porque está un pariente, bueno, pues que sea un egresado, que mejor que sabes que lo conoce. Pues ustedes ya son una red. Exactamente, es la idea. Entonces la idea es crear esa red de egresados para que pues entre todos también se fortalezcan. Hay egresados que aquí en Mérida, por ejemplo, pues ya han puesto clínicas. Está la clínica Oncor, por ejemplo, que fueron los egresados que son oncólogos, radiólogos y ortopedistas. Y entonces hicieron una clínica que está dirigida precisamente al manejo de ese tipo de pacientes, de quimioterapia, de oncología, de radiología. Están otras clínicas también que han abierto donde los mismos alumnos se han asociado con dentistas, con nutricionistas y crean su clínica. Claro, crean su propia clínica. ¿Dónde pueden localizar boletos para la cena? Bueno, doctor, hay una página, en la página de la Universidad de Egresados, ahí pueden entrar directamente a la página. Hay una dirección de correo electrónico que es medicinanahuacmayab.mx, cena egresados, y ahí también directamente pueden comprar los boletos. O a través de una cuenta de saldazo. Correcto, de una vez ahí pagas. También, ¿no? Ellos pueden hablar a la universidad, ahí con la licenciada Lady Sosa Rodríguez, en la extensión 670, y con mucho gusto les pueden dar información. Pues muchas gracias, doctor. No, extraordinaria conversación. No, muchas gracias. Y felicidades. Muchas gracias por los 20 años la invitación a la universidad. Muchas gracias, muy amables. Al contrario. A ustedes. Vámonos, partner. Vámonos a la editorial, vámonos. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches. Nos escuchamos mañana. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito.